Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esperemos que tengan una buena velada hoy y que les guste lo que vamos a hacer. Y si no les gusta, pues ni modo, ya estamos aquí nosotros. Yo creo que esperemos que les guste. Bueno, vamos a empezar, vamos a dedicar esta canción. Esta canción es muy, muy conocida posiblemente por todos ustedes. Se llama Las Mañanitas y la vamos a dedicar a todos los que cumplen años y a todos los que es el día de su santo o su onomástico. ¿Hay alguno que esté cumpliendo años? No. No, ¿verdad? Bueno, vamos a dedicarlo de todas maneras a los que cumplen años y al que sea su onomástico. Esto que se llama Las Mañanitas. ¡Salud, muchachos! Que va a interpretar esta canción que es del estilo del estado de Jalisco, esto que se llama El Carretero. Con mucho gusto para todos ustedes. ¡Hala, muchachos! El Carretero. ¡Hale! Yo soy un animal, el gran hogar, yo soy Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por esos aplausos. La verdad que nos ayudan bastante. Nos ayudan bastante. Bueno, vamos a continuar ahora. Vamos a interpretar. Seguimos en el mismo estado de Jalisco. Ahora esta canción es dedicada para los campesinos, sobre todo en el sur de Jalisco, que se produce la caña de azúcar, y obviamente pues la cortan allí con machetes. Y este son se hizo pues a principios del siglo pasado, dedicado para los campesinos, el son de los machetes, y esta vez lo vamos a dedicar pues para todos ustedes. Esperemos que les guste. ¡Sale! ¡Échale! Bueno, como habrán visto, los maneja más o menos bien, porque se suele afeitar con ellos. No le llega el dinero para las cuchillas normales. Se afeita con ellos. Paco. Bueno, luego se los presento a Paquito. Mira, tenemos bailarinas aquí especiales. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora. Les voy a presentar aquí a Fernán Nuño, que nos va a interpretar esta canción que yo creo que les va a gustar. Y que si se la saben, por favor, ayúdenos. Ayúdenos a cantar los estribillos, que son facilitos y que ya estamos afónicos nosotros. Así nos ayudan ustedes a cantar. ¿Sale? Vamos a interpretar esto que se llama... ¿Conocen esta canción que dice "Ay, Jalisco, no te rajes"? No. ¿No? Bueno, se las vamos a presentar ahora. Hace unos 70 años vino un señor y la cantó aquí, pero ahora va a venir Fernán Nuño y la va a cantar aquí ahora también. Esto se llama "Ay, Jalisco, no te rajes". ¡Sale! Jalisco, Jalisco, tienes tu novia que roba la casa. grandes dos guitarrones y echarme un tequila con los malincones. Muchísimas gracias, sobre todo esas bailarinas ahí que me encanta que estén bailando por ahí de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a interpretar una canción. Esta canción, no te asustes, se la vamos a dedicar a un caballo que fue histórico, fue de verdad, un caballo que existió y que, y bueno, no se lo voy a contar. La canción se los voy a decir, Caballo Prieto Azabache. que yo. Salvar la tuya.